se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Y dale nomás, y dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Vale, pues acabamos de escuchar Cambalache, que dice, según Alfonso, una canción que nunca muere, ¿no? Por desgracia. Por gracia. Bueno, seguimos aquí en Exprimete, edición 31, fin de temporada, especial Indignados. Y toca actualidad, comentar los hechos de Barcelona que ocurrieron ayer. Y nada, pues condenar los actos violentos de ayer ocurridos alrededor del Parlament de en Barcelona. Pienso que esto no es el movimiento 15M, puesto que una de las premisas es actuar de forma pacifista. Y recordar que barricadas con mobiliario urbano, agresiones verbales y físicas, además de otros sucesos desagradables, son el pan de cada día de los noticieros tras la celebración del Barça, Madrid, etcétera. Entonces, invito a la reflexión si estos actos violentos corresponden a los indignados o a grupos violentos organizados. Incluso se ha llegado a hablar, que rumorología, no sé si será cierto, espero que no, de que había Mossos también detrás de las barreras incitando a la violencia. No sé, abro ahora turno de palabra, quien quiera comentar algo sobre esto. Bueno, en internet es lo que se está viendo, mogollón de fotos de mozos en los coches cambiándose de ropa y luego dentro de la del grupo de gente protestando. Ahí se queda, no sé. Pues, de ser así, una cosa muy, muy fuerte, ¿no? O sea, que es la bastante, propia policía. Sí. Que son cosas que ya, por ejemplo, cuando en las asambleas, cuando venía la gente mayor también y no tan mayor, decía, aquí tiene que haber policía secreta por todos lados. Que siempre dicen que en la manifestación siempre hay policías secretas metidas por ahí. Para investigar o para meter barullo, eso ya no lo sé. Claro, es que es lo que tiene un movimiento abierto, ¿no? Cuando tú pones la información a mano de cualquiera, que cualquiera puede estar en la plaza, cualquiera puede entrar en internet y tener los correos, pues es lo que pasa, ¿no? Pues a lo mejor gente que está en contra también puede estar ahí y tiene acceso a la información. No me parece mal. En este caso es un pues va en nuestra contra, porque cuando es un acto violento realmente estás haciendo daño a alguien y estás además provocando una imagen que no es la que quiere dar la gente que está luchando un poco por el movimiento de indignados o como se quiera llamar. ¿Y pensáis que los medios están dando como mucho catastrofismo a esto que ocurrió ayer? Sí, tienen ganas de que esto se acabe ya. Lo dan por muerto después de las elecciones, o sea que a medida que van pasando las semanas, cuanto más sucesos de este tipo pasan, más nos entierran. Además, excusa tienen para meternos. Claro. Puntita. Yo vi, estaba mirando ayer el Matins de TV3 y salió una parlamentaria de allí, que no sé el partido que sería, que le habían hecho una X en la gabardina con spray. Y el mismo entrevistador le estaba diciendo, pero esto supone un gran impacto emocional para usted, no sé qué, y no sé cuánto. O sea, como diciendo, esto es muy grave, ¿no?, lo que le está ocurriendo. Y la otra decía, no, vamos a ver, a mí no me han bloqueado el paso en ningún momento, yo he podido seguir andando, lo que sí que me estaban gritando, me estaban diciendo cosas, y lo mucho más la gabardina que me la habían pintado, o sea, pero tampoco, o sea, como quitando hierro al asunto, ¿no? Los medios estaban diciendo, Dios, lo que está pasando aquí, y la otra está diciendo que no, que ella podía andar perfectamente, o sea, que tampoco le han impedido el paso de una forma, yo que sé, de decir que te cogen o te agarran, no, o sea, que eso no estaba pasando. Y nada, pues ya queda a ver los siguientes movimientos que se vayan haciendo, condenar la violencia y nada más. vamos a seguir escuchando la canción y pasamos a otra. Urbanizada de bonica y coenta, triste estampa violenta, verde desvirgada a base de pistola, que tanca las cames y la seua veu tremala. Wap, que tanca las cames y la seua estensa esmola. Wap. Si no tremola, podré continuar chuplanla. Pero tú tranquil, que si no tremola, podré continuar chuplanla. Eres un blu, blu, blu, sangonera. Solta la nostra terra. Eres un blu, blu, blu, sangonera. Solta la nostra terra. Estamos en conexión telefónica con Jesús de Democracia Real Ya, que iba a venir aquí con nosotros, pero por un tema personal no podía asistir. Y nada, pues a ver si logramos que esto se escuche bien. Buenos días, Jesús. Buenos días. Preguntar. Sí, vale. A ver si Alfonso nos puede controlar el tema del volumen. Pues queríamos hacerte unas preguntitas, ya que no has podido estar con nosotros aquí. Te digo. Vamos a ver, voy a intentar hablar un poquito más fuerte. ¿Qué significó para Democracia Real Ya la formación de las acampadas? ¿Qué significó para Democracia Real Ya la formación de las acampadas? Sí. Pues significó la continuación de un movimiento que inició el día 15 y que no ha parado hasta ahora. Es algo muy, muy positivo, es decir, el objetivo de Democracia Real Ya del 15 de mayo era de levantar a la gente del sofá, sacarlos a la calle y enseñar un poco cuenta de que realmente estábamos siendo mercancía en manos de políticos y banqueros, lo seguimos siendo. Y la verdad, pues el tema de las acampadas ha sido más no se puede. O sea, que la gente salga a la calle y que la gente se autoorganice de esa manera es impresionante. Y vosotros ya estabais realizando diferentes actuaciones antes de la manifestación del 15M, ¿no? Sí, estuvimos durante prácticamente mes y medio haciendo lo que es campaña para el 15 de mayo, tanto aquí en Alicante como en alrededores. También fuimos a festivales por la zona de toda España, haciendo un poco de pasapillas, de camisetas, pegatinas, informando a la gente. Ya con un mes de alteración para que la gente supiera que el día 15 tiene que ser un día en el que se cambiara un poco el curso de las cosas. Y actualmente estáis preparando la del 19J, ¿no? Sí, actualmente junto con la compañía de Alicante y Toma la Plaza, que también está haciendo una difusión excelente, pues está intentando informar a la gente de todo el tema del pacto del euro, que es como un atajo, como un golpe de vuelta. Digamos que el 15 de mayo fue un golpe que se le hizo al gobierno de una manera de protesta y movilización, y el pacto del euro es una contestación en el camino contrario. Es decir, el pacto del euro lo que hace es afianzar más esa posición soberana a los mercados. Vale. Entonces, de esta manera, pues tenemos ahí un buen motivo para salir a la calle 19, junto con todos los motivos que ya nos sacaron desde aquí. Y ya quería preguntarte también respecto a la asociación o organización de Democracia Real Ya, ¿cómo os organizáis vosotros y cómo se puede contactar con vosotros? Pues mira, a ver, Democracia Real Ya no es ninguna asociación, no hay nada fiscal detrás que nada, no está nada, digamos, fiscalito al tema sobre personas y ya está, y la forma de trabajar va por nodos locales, es decir, cada ciudad y cada o cada localidad, más bien, pues también hay pueblos que tienen grupos de Democracia Real Ya, hay conexión entre todos los nodos locales, digamos, de todas las ciudades y todas las localidades mediante, a través de la red, ¿vale? Entonces, de esa manera, pues es la comunicación interna. Luego, aparte, a nivel local, cada localidad tiene una estructura más similar. No tiene por qué ser igual en cada una de ellas, porque hay cierta independencia, digamos, evidentemente, en cada localidad. Y en el caso de Alicante, pues tenemos, digamos, un equipo que es el de adhesión y de integración, que es el que se encarga, digamos, de ir, de contactar con asociaciones, contactar con diferentes plataformas, diferentes organismos, digamos, de en este caso de la provincia de Alicante, ¿vale? Pues para hacerles llegar el mensaje, ¿vale? Y conseguir, pues, digamos, una adhesión o colaboración, como por ejemplo lo está haciendo con Alacant Rock, o lo está haciendo, por ejemplo, con Aricae, o con la plataforma de Hacienda por Hipoteca. Y bueno, es un trabajo que queda de fondo en las localidades, puesto que sí que a nivel nacional hay más de 400 asociaciones, digamos, adheridas a Democracia Real Ya, pero a nivel local, pues todavía el trabajo. ¿Te gustaría comentar algo más? Bueno, pues no sé. Que esperamos que toda la gente salga a la calle el día 19 y que, a pesar de que son hogueras y a pesar de que mucha gente piensa que esto va en contra de las hogueras, esto no va en contra de las hogueras, esto va en contra del sistema general y de cómo nos tratan los políticos y contra los banqueros y contra los pastores. Yo no tiene nada que ver con hogueras. Hemos ido por ahí, he visto por ahí algunos comentarios, estaba pensando la gente que pensaba que íbamos a ir en contra de ellos, íbamos a invadir, digamos, en este caso la cabada de Aninos, y totalmente falso. Y bueno, que sepa que realmente se trata de unir, se trata de separar, se trata de ver lo que realmente nos une a todos los colectivos, en este caso de Alicante, y juntarnos un día con estas bases que a todos nos unen, porque todos pedimos muchas cosas, todos queremos muchos cambios. Pero realmente todos también queremos, en cierta parte, lo mismo. Que digamos, es lo que nos ha quedado en mayo y que tenemos que también saquen el 19. Insistimos en que eso, que el movimiento tiene que ser apartidista, totalmente transparente, y sin símbolos y sin banderas. Pero las personas, ante todo. Vale, pues Jesús, muchas gracias por estar aquí esta mañana con nosotros, aunque sea de forma telefónica. Y nada, mucha suerte con el movimiento. Gracias, hasta luego. Por eso lanzo danzar, pues el Robin que se monta pues para cantar, pues sigo camino, pues no voy a terminar. Me dice, me pone, me quedo atrás, que métele si va a cantar. En mi gente que me dice que le gusta mi danzar, en el Robin pues sigue el camino hasta el final. Sigo hasta el domingo, sigo camino y sigo camino, sigo camino y sigo, sigo camino y sigo. Puente Grama, sigo, sigo camino y sigo, sigo camino y sigo, sigo camino y sigo. Sigo camino y sigo, sigo haciendo caminos. Puente Grama, sigo camino y sigo. 8 de la tarde, camino y sigo, sigo camino y sigo, haciendo caminos. Bueno, esto pasa cuando metes un montón de locos en una cabina. Sigo camino y sigo. Quieres seguir caminando con nosotros. Sigo camino y sigo. Haciendo nuevos amigos. Sigo. Sigo camino y sigo. Sigo camino y sigo. Vaya, hemos escuchado a Jesús de Democracia Real ya. Y ahora pasamos a comentar un poco el movimiento 15M. Ya ha dicho Jesús tal que, para que no lo sepan aún, la manifestación del 15M fue convocada por Democracia Real ya. Luego se siguió con las acampadas, que también convocaba Democracia Real ya, pero ya se unían los ciudadanos ya de forma independiente, sin ser de asociaciones, ni grupos, ni nada. Entonces, que me estoy liando un poco, perdón. Que no, que va muy bien, que yo. Preguntar a los indignados que tenemos aquí, ¿cómo se enteraron de esa acampada? Porque claro, esto fue de un día para otro, ¿no? Por las redes sociales se fue informando, ya veremos a ver cómo se fue la gente enterando. Pues me lo dijo este, me lo dijo tal. ¿Y por qué se decidieron unir a la misma, no? Empezamos, si queréis, con Nuria. Venga. Pues, a ver, yo fui a la manifestación del 15M. En Petrel estaban en fiestas de moros y cristianos. Es como, ¿no? Tuve que salir de una nube para poder ir a la manifestación. Y cuando acabó la manifestación, a mí se me quedó un sabor de boca así de decir, no puede ser que de repente llegamos aquí a Canalejas y en 10 minutos se haya disuelto todo, ¿no? Porque la energía que vi en la manifestación y la gente era muy fuerte, muy potente. Yo me emocioné en varios momentos, ¿no? Dije, wow, ¿qué está pasando, no? Vi gente proclamando cosas con sentimientos y emociones que realmente me sorprendieron, que yo no había visto en otras manifestaciones o en otros lugares. Y nada, yo volví para Petrel, me volví a meter en la vorágine de moros y cristianos con mi familia y eso, que incluso intenté comentarlo en algún momento, pero me dijeron, no, ahora estamos de fiesta, no es momento de estas cosas. De alguna forma se entiende, ¿no? Yo creo que la fiesta había que respetarla en ese momento. También por lo que viene ahora de hogueras, ¿no? O sea, gente que está trabajando mucho tiempo para sus fiestas y quiere disfrutarlas. Pero bueno, pasado eso, yo no volví a ver ninguna imagen hasta el miércoles y puse la tele y fue cuando vi las imágenes de Madrid y dije, ¿qué está pasando? ¿Esto qué es? O sea, yo, para mí fue una flipada ahí, me quedé alucinada. Y entonces estaba en Elche y me fui a la plaza de Elche. Y de repente vi, pues eso, 50 personas que estaban ahí sentadas hablando. Digo, ¿qué hacéis? ¿Ahí sentados? Yo se me salían los ojos de las órbitas haciendo carteles, o sea, una cosa así como muy muy emocional, muy poco organizada, era como, ¿qué hacemos? Todo el mundo así como un poco despistado, ¿cómo nos movemos? Y claro, yo como estoy viviendo aquí en Alicante, el jueves por la mañana me vine a Alicante y justo me pasé por la montañeta y entonces empecé a ver qué se estaba moviendo. Y a partir de ahí ya no he podido dejar de bajar a la montañeta. Ya, o sea, ya ha sido o antes o después, durante el día normalmente he estado bajando y a mí lo que me ha movido ha sido mis propias emociones, o sea, lo que he sentido al estar ahí y durante el fin de semana, ese fin de semana súper potente en el que la plaza se juntaron 2.000 personas o tantísima gente. Yo volvía a casa y mi cabeza no paraba de maquinar, o sea, era como que tenía un impulso que me hacía estar viva, ¿no? Que me hacía pensar y reflexionar cosas que yo decía, y me emocionaba al mismo tiempo, ¿no? Y pues nada, pues en concreto la indignación de decir, o sea, no puede ser que estemos sentados y dejemos pasar el tiempo sin decir nada, ¿no? Y sobre todo las ganas de estar ahí, de sentir que mi voz, por muy única y y pequeña que sea, en el grupo tiene algo que decir y tiene algo a lo que darle forma, ¿no? Y estando ahí es como realmente siento que sirve para algo. Violeta. Bueno, pues yo también, un poquito como Nuria, fui a la manifestación del 15M, me enteré por Facebook esa misma tarde, entonces dije, bueno, pues vamos para allá. Entonces cuando fui allí, todo el mundo se preguntaba, pero bueno, ¿esto quién la ha convocado? ¿quién hay detrás de todo esto? Todo el mundo se lo preguntaba, yo la primera, y decía, no, estoy liada, democracia real ya, luego ponían jóvenes sin futuro, estaba un poco la gente que no sabía quién había convocado todo eso. Entonces también ver la manifestación, toda la gente de Alicante que salió a la calle, la energía que había ahí, de que la gente tenía muchas ganas de tomar la calle, fue flipante. Es que fue, yo nunca había visto a Alicante tan emocionada como el domingo 15, ¿no? Y luego pues lo de la acampada, bueno, después de ese día que nos fuimos todos muy emocionados con ganas de seguir con esto, el lunes... por la noche estaba yo en casa y estaba viendo por internet, ¿no?, vídeos sobre las manifestaciones de otras ciudades. Y entonces vi por la noche en Madrid cuando estaban desalojando a los primeros acampados en la Plaza del Sol. Entonces también vi cómo hubo carga policial contra ellos. Y justamente me metí después en Alicante y vi que ya estaban en la Plaza Calvo Sotelo, ¿no?, que está al lado de la Plaza de la Montañeta, porque en Plaza de Montañeta ese día, que era 16, ¿no?, había un meeting político y entonces los echaron hacia la Plaza de Calvo Sotelo y ya al día siguiente decidieron ya irse para la Plaza de la Montañeta. Entonces ya el día 17 dije, bueno, esta noche... Bueno, fue por la tarde que nos reunimos todos allí, empezamos a hablar, oye, mira, en otras ciudades también se están haciendo acampadas, cada vez esto iba haciéndose más grande, ¿no? Nos íbamos enterando todos cómo esta acampada se iba expandiendo por, ya no solo por España, es que por el mundo entero estaba con nosotros, con este movimiento. Y el campamento, pues al principio, bueno, ha tenido muchas transformaciones el campamento. Al principio llegamos con dos toldos que nos dejaron, un mollón de material para hacer pancartas, y me acuerdo que la primera noche nos llovió muchísimo y allí aguantamos todos los indignados en la Plaza de la Montañeta cayéndonos una de agua con un toldo pequeñito y todos así juntitos, ¿sabes? Y ya al día siguiente por la mañana era vernos la gente y traernos de todo. Nos traían manta, nos traían café calentito por las mañanas. Cajas de donuts, las panaderías con sus bandejas de bollería calentitas, recién hechas, nos la traía. Un hombre con bolsas gigantes de churros. Teníamos que repartir churros por las plazas porque nos sobraba la comida, el desayuno. Y bueno, nos han traído sofás, nos han traído... chubasqueros, gorras, todo lo que nos hiciese falta. ¿Qué os hace falta? La gente era la primera que nos preguntaba, ¿qué os hace falta? Y nos traían lo que fuese, ¿no? Y bueno, estaba muy guay porque el campamento ha sido como una base de unión, ¿no?, para todos. Para yo, por ejemplo, yo fui el día 17 y yo fui sola, yo no conocía a nadie que estaba ahí acampado en la acampada. Entonces llegué un poco como, hola. Pero Sofía, ¿y tú nos conocías? No. ¿Qué me dices? No. Señores, ha surgido una unión de amor. Sí, sí, totalmente. Absoluta. Y con mucha más gente. Yo llegué allí y yo preguntaba el día 17, ¿alguien se queda a dormir? Y bueno, dije, bueno, da igual. Yo ahora mismo voy a mi casa, cojo mi saco y me vengo para acá. Y yo me vine para la plaza y allí fue cuando empecé a conocer a todo el mundo. Por eso digo que eso es lo bonito, ¿no?, de la acampada, en el que tuvimos la oportunidad de conocernos entre nosotros, ¿no?, que es lo que nos falta, ¿no?, un poco. Saber cómo somos nosotros mismos, ¿no?, primero, y también conocernos, ¿no?, abrirnos a los demás. Que iba a decir que además sin etiquetas, o sea, tú estabas codo a codo con una persona haciendo un cartel, arreglando, barriendo, lo que hiciera falta, y no tenías en absoluto ninguna información de esa persona. Nada. Poco a poco a lo mejor vas sabiendo más, claro. Pero esos primeros días trabajabas con una persona. Sí. No tenías más información. Además es que era muy bonito. Porque... con un mismo impulso, sí. y poco más. Es la energía esta que os contaba, ¿no? Que era tan positiva y tan bonita que pues la primera mañana en la que dormimos ahí, era de pasar esa misma noche, ya te daban un abrazo por la mañana. Eso ya te llenaba tanto, con personas que, ¿sabes?, que están ahí por la misma lucha, por sus motivos personales. Cada uno lleva en su lucha sus motivos y sus motivaciones, pero la unión es lo más bonito que nos ha pasado en todo esto, el conocernos más, el coger y darnos un abrazo entre nosotros, conocer a todo tipo de personas, fuera de etiquetas, fuera prejuicios. Y eso ha sido un poco la base de todo este campamento, porque yo he conocido a mucha gente, gente mayor que está aguantando ahí con nosotros también la acampada, un hombre de 75 años que ha pasado todas las noches con nosotros, y era increíble. O sea, aquí no solo somos jóvenes, ni perro flauta, ni todo lo, ¿sabes?, todas las etiquetas que están poniendo, ¿no?, a todo este movimiento. No, no, aquí hay de todo, hay de todo. Y eso es lo más bonito que tiene este movimiento. Pero te has tocado el tema de perros, flautas y demás adjetivos. Que se ha llegado a escuchar etarras sí, y todo. Una cosa claro. Se ha oído perros, flautas, vagabundos, etarras. Pero bueno, antes de todo, eso son etiquetas y son prejuicios. Y detrás de todo eso, antes debemos de poner a la persona y a la dignidad de la persona, que también es lo que luchamos en esta lucha, ¿no? Entonces, menos etiqueta y más humanidad. Yo alguna vez que cuando estuve allí alguna mañana, venía a lo mejor una mujer de mediana edad y decía, es que esto pasó, y dice, pero mírame a mí. Y dice, yo aquí no pinto nada. Como diciendo, tus pintas y las mías no son las mismas. Digo, vamos. No somos de la misma tribu, tú y yo, ¿eh? Digo, si no soy yo, digo, pégate un giro 360 grados y verás, o sea, toda la gente mayor, gente de mediana edad, gente más joven, de niños. Todo. Sí, de todo. Que había de todo. Niños, perros también. Gatos. Ratas no. Que estaba bien limpia. Pero la limpiábamos nosotros, porque el ayuntamiento había dado órdenes a los servicios de limpieza de que no entraran a la plaza a limpiar. O sea, que eso es importante también que se sepa, que no se ha limpiado hasta que se desmontó la acampada. Sí, o sea, sí. No se ha limpiado por parte de los servicios de limpieza. Nosotros la limpiábamos 30 veces al día. O sea que... Sí, yo sabía que no entraban, lo que no sabía que era por eso, porque la habían dado sí, órdenes. Sí. Sí, tenía la bueno, alguna persona así con sí. Un poquito de buena fe, pues venía y nos ayudaba un poquito, pero... Nos recogían también la bolsa. Pasaban de largo, normalmente, ni pasaban por dentro de la plaza, ni nada. Entonces también las funciones del campamento era mantener la plaza limpia, ¿no? Y barríamos al día 3-4 veces, porque en las asambleas, pues... Iba mucha gente, ya con el hecho de fumar y tirar la colilla al suelo, pues ya la plaza estaba sucia. Comer, beber, claro. Las hojas también de preocuparse. Claro, limpiábamos todo, tampoco mirábamos, limpiábamos todo. Pues decir, preguntaros a ver qué esperáis del movimiento, si creéis que esto va para adelante, se estancará, llegaremos a un cambio firme. ¿Cómo veis las cosas actualmente? Pues yo creo que esto no ha hecho más que empezar, que le queda mucho recorrido por hacer, pero que va a ser muy poco a poco y que vamos a encontrarnos problemas, pues como lo que pasó ayer en Barcelona, de gente que se va a poner, que estaría un poco a favor y ahora va a empezar a ponerse un poco en contra, pensando que somos violentos, que estamos fallando a nuestros principios, pero vamos, que yo creo que sí que... Si seguimos unidos y seguimos luchando y es una carrera de fondo, igual en un plazo de, no sé, no quiero decir tampoco tiempo, años o meses, pero sí que se conseguirá algo si seguimos unidos. No hay que ponerle tampoco, ¿no?, una fecha y claro. Dentro de un año vamos a tener esto conseguido, no. Aquí hay que ir poquito a poco y también que también nos tenemos que equivocar muchas veces, porque a través de los errores vamos a aprender, y esto es así, es algo nuevo para todos. Las asambleas, no todo el mundo está acostumbrado a organizarse a través de una asamblea, entonces tampoco no lo han enseñado así, de esa manera. Siempre nos han enseñado la forma en el que haya una persona en que nos dirija, ¿no?, hacia algún lado. Entonces, a lo mejor esto nos puede llegar a sentirnos un poco desbordados, ¿no? pero por eso es cuestión de tiempo, ¿no? De a que todos aprendamos, ¿no? A organizarnos, sobre todo a tener respeto entre nosotros, ¿no? Porque ideas hay miles. Llover no va a llover siempre a gusto de todos, eso siempre es así, ¿no? Pero siempre intentaremos llegar a una manera, ¿no? De llegar al consenso, al acuerdo, ¿no? Entre tus ideas y mis ideas haremos una fusión y saldrá una idea mucho mejor. Y para que no sepa lo que es la asamblea, que aún no se ha pasado por ninguna, decirles qué son y cuándo se celebran y dónde. Pues de momento se celebran los domingos a las 7:30, ¿no? Uh-huh. Quitando alguna extraordinaria que surge por cosas que puedan ocurrir que no podemos prever. Y en este caso, como son las hogueras, pues también se altera un poco el fin de semana que viene, al final. Sí, el día no 20, hay. El lunes. Sí, se traslada el lunes para hablar de la manifestación. Pues. Lo único que la Plaza de la Montañeta, como va a haber una barraca, dijimos, ¿no?, que nos veríamos allí, bueno, en la cerita de enfrente, y ya veríamos dónde nos podríamos, dependiendo del número de personas que nos reunamos ese día, pues veremos dónde nos reunimos. O dónde podemos hablar sin ruido. Claro. También porque ahora Alicante va a estar con mucho ruido. Y luego la siguiente sería el día 26 y ya... Sí, a las 7:30, que ya ahí, en esa fecha, ya no estará la barraca en la Plaza de la Montañeta. Así que otra vez, a tomar la plaza. Y bueno, se debatía en la última asamblea también ver la frecuencia de la asamblea en época de verano, que es como un... O sea, todo se pone un poco en debate, ¿no? Entonces se decía si continuar haciéndola semanal, cada 15 días, dependiendo pues un poco de la opinión de la gente. Y yo creo que todavía no se acabó de decidir, simplemente se quedó para el día 26 y a ver cómo hacíamos, porque la gente estaba como a favor de, aunque fueran vacaciones, seguimos indignados, aunque haya hogueras, seguimos indignados, y no puede flaquear el ritmo y la intensidad por esas causas. Los indignados no se van de vacaciones. Claro. No tenemos dinero. Algunos. No tenemos vacaciones. De hecho, había gente que proponía hacer doble asambleas o el triple a la semana. Sí. Que en otros lados se hacen y funcionan muy bien. Claro. Claro. Pero bueno, cada ciudad es un contexto y tiene un ritmo, ¿no? Y, sí. Y habrá que ir viendo. Yo creo que aunque se redujera un poco el ritmo, no... O sea, la intensidad del movimiento seguiría para adelante. Y hay gente que pues no tiene la misma forma de vida que yo, por ejemplo, que soy joven, pues no tengo mucho curro, por no decir nada. Y entonces puedo estar ahí. Yo entiendo que gente que está currando todo el año, de repente tiene 15 días de vacaciones y a lo mejor se quiere ir, por muy indignado que esté. Entonces, lo entendemos. Claro, yo también, ¿no? Son cosas que dices, bueno, pues claro, vamos a ver qué entiende. Pasa. Bueno, me cuelo. Las redes sociales hablan. Hay gente, dejo dos cosillas que dicen, ¿vale? Una persona que nos está escuchando está diciendo que a la larga, si queremos que el movimiento siga para adelante o no, habrá que tomar una decisión importante, que es como que alguien coordine, que tenga un coordinador. Bueno, ahora ya oigo cómo se solivientan las filas. ahora que cada uno que diga que dé su opinión. Y hay otra persona que sugiere como plan como empezó también un poco al principio del movimiento, con una convocatoria muy concreta de propuestas muy concretas, como ahora desde Acampada Alicante sí que está tratando más de hacerlo de manera asamblearia y sin propuestas, sino que las propuestas salgan de la propia asamblea, pero sí que como que proponen luchas concretas, propuestas concretas, que es por ejemplo el artículo 47 de la Constitución, que dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda, este artículo tan bonito que no cumple nadie, y que en teoría la administración local es la que tiene que encargarse de llevarlo adelante. Entonces, por un lado lo del tema de coordinación, una persona que está ahí coordinando, y por otro lado el tema de volver a retomar luchas concretas, en este caso la oyente que nos lo dice, propone que sea, pues, por ejemplo, el tema de la vivienda. Y deciros que sin llegar a los márgenes de éxito de cuando hicimos el debate de la ley SIN, de que tuvimos 150 oyentes casi en directo, lo cual se multiplica por 10, eso es mucha gente, tenemos 29 oyentes ya, o sea que... Hola al oyente. Un abrazo para ellos. Pues si os parece bien, primero el tema de a la larga el coordinador, No sé qué pensaréis vosotros. Yo pienso que así en asamblea se está funcionando bien del momento. Lo que pasa es que también es un sistema nuevo que ya existía, pero que lo teníamos olvidado. Yo no sabía, en plan, asamblea. Hasta que no me metí en una asamblea, no sé lo que es. Claro. Y no sé, yo pienso que se va a llegar lejos con las asambleas. Es más, desde barrios, creo que Nuria a lo mejor nos puede comentar un poco más, se está planteando hacer asambleas por barrios para que ya la gente ya se implique, porque también he leído por ahí que sobre el 70-80% de la población estaba a favor del movimiento, pero ¿y dónde están, no? Porque solo estar en tu casa tampoco vas a hacer mucho, o sea, también más participación en lo que se llama, y yo creo que pasar asambleas a barrios y luego ya teniendo una buena comunicación entre los diversos grupos, las diversas asambleas, es el paso ya que necesitamos para consolidar y llamar a la gente. No sé qué pensaréis vosotros. Bueno, yo respecto a lo de que haya un coordinador, no sé si lo entiendo, un coordinador que coordine todo el movimiento, ¿no? Como representante, ¿no? Que pueda llegar la voz de todos a través de ese representante o coordinador. Es lo que tú dices, ¿no? Las asambleas las hemos descubierto ahora todos. Y yo también pienso que ahora está funcionando bien. No es cuestión de que hayan representantes, sino los representantes somos todos y cada uno se representa a sí mismo en este movimiento. Las asambleas funcionan a través de grupos de trabajo y comisiones, y cada grupo de trabajo y cada comisión tiene su portavoz. Que el portavoz no significa que sea un representante ni un coordinador, sino es la voz del resumen de las propuestas que se ha hablado en su grupo de trabajo. Y esto también es de... Los portavoces son rotatorios, ¿no? Que se van a ir rotando a lo largo del tiempo. Entonces, yo no creo que haya que tener un coordinador, sino... la implicación, ¿no? de las personas en estos grupos de trabajo y en las comisiones, ¿no? Y en que todos podamos ir representando un poquito todo esto. Sí. Yo veo como en las dos preguntas que nos hacen hay como dos líneas, ¿no? Se ve la inquietud ante una situación de tanta injusticia, la necesidad imperiosa de hacer algo concreto y que llegue a algún lugar, ¿no? Lo que pasa es que eso por un lado, y luego por otro, el hecho de que cómo se va a expandir el movimiento, ¿no? O sea, hay como dos líneas, una que va hacia arriba, hacia el poder y hacia la gente que está gobernando, y otra que va hacia abajo, hacia los ciudadanos, ¿no? Entonces, hacia abajo... sería un poco lo que ha comentado Miguel de la comisión de barrios o otras funciones que puede tener el movimiento. Y, o sea, sería, a ver si lo explico bien, para conseguir un cambio real de alguna acción concreta, por ejemplo, lo que comentaban de hacer fuerza en cuestión del artículo número 47 y eso, hace falta que la gente esté informada. Hace falta que, pues, o sea, yo puedo haber oído ese artículo, pero luego para tener una opinión crítica y realmente apoyar una acción que vaya dirigida hacia el gobierno y provoque algún tipo de cambio, tengo que saber los pros y los contras y tener mi propia opinión de qué implica eso. Entonces, lo que hay que hacer es enviar, difundir la información al mayor número posible de gente. Entonces, este es un movimiento que ha surgido en un lugar concreto, con unos medios concretos, internet, pero igual que decía Miguel, el 70 o el 80% de la gente lo apoya, pero no tiene acceso a esa información. Entonces, lo que hay que hacer es expandirlo, porque hay gente que no tiene acceso a internet, hay gente que ni siquiera tiene la capacidad de indignarse porque su situación de vida no se lo permite, o sea, vive en el día a día. Entonces hay que un poco expandirlo. Y esa, o sea, para mí sería lo ideal, que el movimiento fuera una forma de reflexión y de información y de formar, no sé si formar, pero bueno, por lo menos que los ciudadanos fueran capaces de pensar por sí mismos, ¿no? Y de hacer ver cuál es su opinión y cómo y cómo lo quieren hacer. Y una vez todo el mundo esté informado, si se decide tomar una acción concreta, pues entonces sabes que tienes el apoyo de miles de personas. ¿Qué es lo que se supone que necesitan los políticos para cambiar esto? Necesitan que miles de personas estén a una. Claro, eso es un proceso muy lento. Claro. Que yo creo que no necesariamente necesita de un coordinador. O sea, es un, como decía Miguel, es un movimiento al que no estamos acostumbrados. O sea, no sabemos manejarnos en asamblea sin que haya un coordinador, porque durante muchos años nuestra sociedad ha funcionado así, jerárquicamente, organizadamente. Entonces, cuando te sacan de ese esquema, mentalmente te quedas descolocado. Dices, yo no entiendo qué está pasando. Claro, no lo entiendes, te descoloca, pero no importa. O sea, lo que está pasando en las asambleas es un ensayo error y no se están tomando decisiones importantes, son cosas como más tontas, pero que hacen que el modo, o sea, el cómo se está haciendo se vaya practicando y la gente aprende a respetar, aprende a girar en los cargos, van girando los moderadores, van cambiando los portavoces. Entonces, es importante que una persona vaya pasando por diferentes funciones para saber exactamente qué está pasando ahí. Y eso requiere tiempo, hay que tener paciencia y tranquilidad, ¿no? No sé. Vale, si os parece bien, voy a decir la forma de contacto con Toma la Plaza, que es en la página web, es alicante.tomalaplaza.net, y ahí obtendréis toda la información al día, las actas de las asambleas, los grupos de trabajo también. Creo que se está ultimando la web, aún no está terminada del todo, muy pronto estará, y ahí podréis contactar con diferentes grupos de trabajo y todo. También, quien no tenga internet en casa puede ir a los telecentros, que hay internet gratis. Y nada, y allí también puede informarse. Y si queréis comentar algo sobre las formas de contactar, que también están en Facebook, Twitter... Sí, en Facebook, en Acampada Alicante. Que hay un grupo abierto y pues, es un poco de debate, de propuestas, de enlaces que cuelga la gente sobre cosas que ha visto o que le parecen interesantes... Organización, ¿no? Respecto a la pregunta de organización que había, que claro, no hay ningún líder, pero hay como una conciencia común que se intenta comunicar las cosas de unos a otros y estar lo mejor organizados posiblemente. Bueno, pues Toma la Plaza, alicante.tomalaplaza.net. Ya sabéis, entrar ahí, informaros, y hay vídeos muy interesantes que luego también comentaremos alguno. Hay uno que todavía no he tenido la oportunidad de ver, que es Todos Somos 15M, creo que es, o algo así, que salen diversas caras conocidas, no tan conocidas, algunas salen, alguna gente que está acampada también sale hablando, y son diferentes aspectos, ¿no?, sobre el movimiento, diferentes opiniones, que no lo hemos traído, pero allí está, en la web está. Y si os parece, voy a leer las bases que se han consensuado desde Toma la Plaza, Alicante, y nada, importante lo de consensuar en asamblea. No votar. Y es, pues, que es posible el consenso. Es posible. Aunque hemos tenido alguna asamblea un tanto... más de una, más que tenemos. Ya verás. Sí. Ya de momento parece que funcionamos bastante, sí, bien, ¿no? Estamos llegando al consenso. También hay que debatir, no hay que tener miedo al debate. Claro, claro. En la diferencia está... Se llega al consenso, ¿no? Como se dice. Sí. Un poquito de tus ideas, un poquito de las otras, y al final lo juntamos todo. Bueno, pues Toma la Plaza Alicante es un movimiento ciudadano de carácter asambleario, participativo y pacifista, formado por gente que acude de manera voluntaria y libre, no ligado a partidos políticos, sindicatos, asociaciones, confesiones religiosas o patrocinadores de ningún tipo. Somos un movimiento con vocación de cambio individual y colectivo de la realidad política, económica y social que le rodea, nacido a raíz de las movilizaciones del 15M. Bueno, yo creo que aquí está englobada... ahí... perdón, se me ha trabado, englobada toda la sociedad, ¿no? Porque, vamos a ver, tú cogerás y dices, ¿quién no va a ser participativo y pacifista? Hombre, los violentos. Pero esos quedan fuera del movimiento. Y si os parece una cancioncica, pasamos a comentar el acto de investidura de la alcaldesa, de la excelentísima. Queridísima. Thank you. todos los jueves a partir de las 12, Exprímete. El magazine de radio de Juan 23. Tenemos entrevistas, debates y cachondeo. Y todo esto con musiquita de lo más variado. Joder, tío. Tío, es que Exprímete la hostia. ¿Tú crees que llegaremos lejos? Algún día entrevistaremos a Bisbal. Qué grande. Vaya, vale. Que hay un momento aquí de... Queda ahí el regocijo de nuestra cuña. Seguimos aquí en Exprímete, edición 31, fin de temporada. Fin de temporada. Especial indignados. Y vamos a pasar ahora a comentar la manifestación de... Bueno, la pasada manifestación del sábado 11. Que fue el acto de investidura del de la excelentísima alcaldesa de Alicante. Ajam. Y juramento de los cargos políticos. Pues... aquí están... Creo que... Sí que hubo. La noche de antes, ¿no? Se convocó en la... Sí, la tarde de antes se le invitó a todo el mundo a las 7, que fuese a las 7 a la Plaza de la Montañeta. Porque íbamos a irnos a velar el ayuntamiento, ¿no? Entonces todos íbamos a ir vestidos de negro porque estábamos de luto, porque la democracia estaba muerta, muerta hace mucho tiempo. Y entonces pues hicimos un pasacalles hasta de Plaza Montañeta hasta el ayuntamiento, todos vestidos de negro, llorando con mucha pena. Y entonces decidimos irnos allí a la plaza del ayuntamiento. Allí hicimos, cuando llegamos, hicimos un minuto de silencio. Todos los indignados de luto. Pusimos velas en el ayuntamiento, forma de velatorio. Y ya por la noche estuvimos haciendo pancartas, ¿no? Para la toma de posesión al día siguiente. Y nada, bueno, allí pasamos la noche, estuvimos acompañados también de policías. Durante la noche nos dijeron que no podíamos dormir allí en la plaza del ayuntamiento, porque la plaza del ayuntamiento era pública, y que tampoco nos podíamos tapar con los sacos. Recalcar eso de que era pública. Sí, por eso lo digo, la plaza era pública y por eso no podíamos dormir. Entonces allí pasamos la noche todos juntitos, dándonos calorcito entre uno y otro, ¿sabes? Y nada, ya llegada a las 7 de la mañana, bueno, por la noche se acercaron mucha gente allí a ver qué estábamos haciendo, colaboró con nosotros para hacer pancartas, pedían información, algunos se unieron y se quedaron a pasar la noche. Y ya eso de las 7 de la mañana... llegaron los de la limpieza, ¿no? Y dijeron pues que nos teníamos que levantar de ahí de la plaza porque tenían que limpiar la plaza. Y ellos no iban a barrer, iban a darle un manguerazo a la plaza. Entonces pensamos que si nos levantábamos y mojaban toda la plaza, luego ya no podíamos volver. Entonces, y si nos íbamos, no nos iban a dejar volver a entrar otra vez a la plaza. Entonces le dijimos que no nos íbamos a levantar, que la plaza estaba limpia y que si nosotros dejábamos algo sucio, que nosotros lo limpiábamos como hemos hecho en Montañeta. Hemos limpiado todos los días la plaza. Entonces dijeron, bueno, vale. Entonces ellos empezaron a limpiar y limpiaron pues toda la plaza menos nuestro cuadradito, ¿no? Con su manguera. Y ya pasada una media hora, una hora, por ahí más o menos, llegó la policía y nos dijeron que iba a venir el señor Pirotecnic a poner una mascleta en la plaza del ayuntamiento por el acto de la investidura de Sonia Castedo. Entonces nosotros nos quedamos un poco como, espérate, esto es hoguera, esto es la toma de posesión, esto, ¿sabes? No está en muchas tomas, ¿no?, de posesiones, pero tampoco he visto muchas mascletas en las tomas de posesión. Entonces nos decían que según una ordenanza civil, pues por seguridad nos teníamos que ir porque iban a plantar la mascleta y corríamos el riesgo, ¿no? Entonces, pues nuestra respuesta fue que nos íbamos a esperar a que viniese el pirotécnic y que cuando empezara a montarla, si corríamos un riesgo, nos íbamos todos, porque ellos también corrían el riesgo, ¿no?, de igual de quemarse, igual que nosotros. Bueno, mientras todo esto estábamos conversando con la policía ya estaba montando por todas las calles que daban acceso a la plaza, trincheras con las vallas. No vallas, o sea, trincheras. Entonces cada vez que intentábamos ganar un poquito de tiempo, porque también nos quedamos 15 personas por la mañana, intentábamos ganar tiempo hablando entre nosotros, le decíamos que nos dejaran hablar un poco entre nosotros y no nos dejaban tiempo ni para pensar. Ya de repente eran 20 policías contra 15 que éramos nosotros ahí en la plaza, 20 policías que iban dando un pasito cada vez más para adelante, un pasito más, hasta que todos los teníamos, muy cerquita de nosotros. Entonces ya nos dijeron, mira, no, aquí no voy a esperar ni al pirotécnic ni a mascletar, sino que os tenéis que ir ya. Entonces unos se fueron por su pie, otros hicieron resistencia pasiva, entonces la policía los cogió a volandas y los sacaron de allí. Al final nos sacaron a todos fuera de la plaza y nos pusieron detrás de la trinchera. Y bueno, una vez ya fuera de las trincheras, como he dicho antes, estuvimos toda la noche haciendo pancartas, ¿no?, que colaboró mucha gente en las pancartas. Pues un policía salió de la plaza y se puso al otro lado de la trinchera, ¿no?, donde estábamos nosotros, y destrozó, ¿no?, cogió nuestras pancartas que no estaban colgadas y las destrozó, pero de forma muy agresiva. Los palos en los que estaban enganchadas las pancartas los arrancó de la pancarta y los tiró para dentro de la plaza. Ese policía también se negó a dar su identificación, no quiso darla. Nosotros le decíamos que sí a sus compañeros, que si nosotros teníamos derecho a pedir, ¿no?, el número de identificación de ese policía, y su compañera nos decía, sí, sí tenéis vuestro derecho, ¿no?, pero y digo, bueno, ¿y qué hago si él no me lo quiere dar? Y dice, es que si no te lo quiere dar es su problema. Le digo, bueno, entonces, que si yo quiero denunciar algo, ¿qué denuncio? ¿Al del bigote? ¿Al de la barbilla? ¿O al de...? ¿Sabes cómo, de qué manera puedo yo identificar a ese policía? Al final no conseguimos ningún tipo de identificación. Además, ya después de formar las trincheras, vinieron las personas, ¿no?, que trabajan en las cafeterías dentro de las plazas. Entonces, una vez llegadas esas personas y vieron que estaba atrincherada la calle y que no podían entrar a trabajar, o sea, aún así dudaron, ¿sabes?, de que la policía, de si dejarles entrar o no, porque no sabían si trabajaban o no ahí en la plaza. Y entonces ellos se vieron con que no podían servir a nadie durante toda esa mañana porque la plaza estaba cerrada. Esa plaza pública en la que nos prohibieron dormir estaba cerrada para todo el pueblo. Incluso nos sentamos dentro de una cafetería que tiene acceso por fuera y por dentro de la plaza del ayuntamiento, ¿no?, hace esquina. Una vez ya sentados ahí, que ya habíamos pedido café, ¿no?, pues se acercó un policía y amenazó a los camareros que no, no se nos podía servir café, porque si nos servían café, les cerraban el bar y les multaban a ellos por servirnos café. Pues sí, pasó eso. De hecho, pues nosotros el sábado era una fiesta íbamos a hacer una fiesta. La investidura de Sonia era una fiesta, una cacerolada. Íbamos a ir todos disfrazados, pero de la forma en la que se nos trató durante el desalojo, con lo de que no se nos negaba, ¿no? La policía no nos dejaba tomar café en la plaza. Ya nos, como que nos indignamos un poquito más en esa investidura, ¿no? Y los comerciantes eran los primeros indignados, ¿sabes? En que ellos son los primeros que quieren denunciar este acto, nos decían, porque solo se le podía servir a la gente que llevase corbata o traje o tacones. Porque de hecho, como ya te he dicho, que era una fiesta, la gente iba disfrazada, ¿no? De Sonia en mis situaciones, de Ortiz, de, bueno, todos estos personajillos, ¿no? Del ayuntamiento. Pues esta gente que iba disfrazada de traje de chaqueta incluso se coló en la plaza, ¿sabes? O sea, solo por llevar un traje de chaqueta, corbata, podías entrar en la plaza. Y los que estaban sentados en la cafetería era la gente que tenía invitación para entrar al acto de Sonia. O sea, y allí estaban todos con sus trajes, pasando mucha calor, porque hacía mucha calor, con sus cervecitas, ¿sabes? Y todo el pueblo indignado, de forma muy vergonzosa, detrás de unas trincheras. Yo he visto alguna foto que salían ellos brindando y se ve por detrás a los indignados gritando. Sí. Sí, no, a esa foto me refería yo. No tuvieron ningún tipo de respeto. Incluso nos incitaban también a que les dijéramos cosas en plan saliendo por la puerta mandándonos besos o cosas un poco para incitar a la gente, ¿sabes? Que estábamos ya indignados y con situaciones de ese tipo pues hacían que te indignaran más y que ya no moviera todo esto el cachondeo que teníamos preparado, ¿no? Que iba a ser todo muy cachondeo, no pensábamos tampoco seguir a ninguna persona e increparla, porque no son insultos, o sea, son ladrón, chorizo, corrupto, no son insultos, son adjetivos calificativos, ¿vale? En ningún momento se le dijo tacos como tales. Entonces eso no estaba preparado así. La situación iba a ser en plan de cachondeo, una persona con una espada haciendo el acto de investidura, una alfombra azul y todo el mundo desfilando por delante y que todo el mundo pudiera ser alcaldesa por un día. Todo eso dentro de la plaza. Eso estaba planeado para hacerlo dentro. Claro. Al haber el desalojo y tal, pues entonces cambió todo el rumbo y la gente pues se nos fue, la celebración se nos fue para el otro lado, que creó más indignación. Pero un poco de ira, incluso. En algunos momentos había ira. Claro, que aunque se nos fuese por otro lado, no, o sea, en ningún momento la investidura ni fue violenta, ni fue una... si hubo insultos, se vuelve a decir que desde el movimiento 15M y los indignados no nos vinculamos con esa gente que actúa de forma violenta o que insulta o que... escupe, han dicho también que han llegado a escupir. Yo no sé si es verdad o si es mentira, pero esa gente no está vinculada dentro de este movimiento. Nosotros lo único que hicimos fue decirle adjetivos, como ha dicho Sofi, y mucho ruido en esa investidura. O sea, ellos nos mintieron con que iba a haber una mascletá y nosotros le dimos un mascletá. Yo he visto también en Ustream que estaba el vídeo también de la investidura, he visto algunos cachitos. Se oye. Se oye dentro, sí. Desde dentro se oye. Sí, de hecho, mientras Sonia estaba dentro dando su discursito, nos llegaban mensajes de gente que estaba dentro en el acto diciendo: se oye, pero bueno, muchísimo, se oye muchísimo. Y de hecho, nos mandaron otro también de que Sonia estaba muy nerviosa mientras daba su discurso. Porque las caceroladas, los pitos, los gritos, se oían muchísimo dentro. Y ese era nuestro fin en esta acción, ¿no? En la investidura. Sí, por lo menos que no se pusiera la medallita con flores, ¿no? Claro, que cogiera ese bastoncito, porque yo nunca había visto un acto, ¿no? De investidura, lo vi el otro día por primera vez y cuando vi que cogía ese bastón del poder de Alicante, ¿sabes? Dije, ¿todavía se hacen estas cosas? Es súper simbólico, ¿no? Es un acto muy simbólico y, por ejemplo, lo que decís vosotras, nunca habíais visto un acto de investidura. yo no había visto uno nunca tampoco. Y dices, es como un pequeño teatrillo, ¿no? Sí. Y me recuerda, ayer estuve en una charla que hicieron por la tarde en La Montañeta, que lo organizó la Comisión Jurídica y de Política. Invitó a... Esperaros, ¿cómo se llamaba la señora? María Teresa Molares, que creo que ha sido concejala, no sé muy bien de qué partido, es profesora en la universidad, tampoco sé de qué carrera, lo siento, pero llegué un poquito tarde y no me enteré de la información. Y bueno, decía al hilo de la acción de la investidura, que está bien, a mí me hizo reflexionar, ¿no?, esta señora, y decía que estar ahí presente en el acto de investidura está muy bien, porque pues es un acto importante, muy simbólico, ¿no?, muy mediático. Y está bien estar ahí en ese momento, pero que si realmente tuviéramos la información de cómo se manejan los flujos de decisión dentro del ayuntamiento, pues sabríamos que la semana importante de decisiones en el ayuntamiento no es ese acto, sino la semana de después, en la que se deciden las comisiones informativas, que son como los grupos de trabajo del ayuntamiento, donde se va a decidir todo lo que tiene que ver con el municipio de Alicante y donde se divide por áreas de trabajo, pues urbanismo, basuras, aguas, ¿no?, todo lo que tenga que ver. También se deciden los sueldos de los concejales. O sea, hay un montón de decisiones que se toman en esa semana súper importantes para el funcionamiento durante todo el año del ayuntamiento. Entonces, estar ahí en ese acto era importante, pero al no conocerlo todo bien, a lo mejor no somos conscientes de que también hay que estar en otros momentos menos mediáticos, pero de decisión súper importantes. Por ejemplo, eso, ¿no? Entonces, esta señora hablaba de la importancia de tener la información y también de evitar la confrontación directa con el que está ahí en ese momento, ¿no? Y ser más sutil, invitar más, intentar buscar otras formas de hacer, ¿no? Yo creo que lo que decía era, pues, hay que tener la información. Un poco es una reflexión que yo me hago a raíz de lo que le oí. Tener la información para dirigir la energía hacia acciones que tengan las repercusiones que queremos y que estén meditadas, o sea, que sepamos el porqué y qué es lo que queremos conseguir, aprovechando pues los sucesos mediáticos como el de la investidura, pero hay que ir más allá, es decir, programar acciones a medio o largo plazo para invitar a la gente a la reflexión y a la participación. Y podemos ser un movimiento que visibilice a los ciudadanos indignados de todo Alicante que no tienen la capacidad de estar ahí como nosotros. Y es una acción mucho más sutil, pero puede ser mucho más efectiva. Más femenina, diría yo. Muy bien, muy bonito. Yo creo que en la política se suele relacionar mucho el tema de la confrontación, mucho el a ver quién la tiene más larga y todo ese rollo. Y podemos caer en o el movimiento puede caer en ese error, ¿no? De confrontar, pero cuando los resultados que te llevan es a que te das de hostia contra la pared, hablando mal y pronto, y te acabas haciendo sangre, pero no consigues lo que quieres, a lo mejor hay que feminizar un poco también la política. Y pues mi madre conseguía conmigo cosas que mi padre no conseguía, ¿no? Y, fíjate. Y parece que es por otro lado por donde hay que llegar y... Pero al final lo consigue, ¿no? Entonces, pues creo que es un poco esa reflexión que hago yo y apoyo y apoyo tu información sobre María Teresa, ¿cómo has dicho? Ay, espérate. Un oyente nos ha dicho que nos ha dado la información, que fue concejala de Izquierda Unida. María Teresa Molares. Pues fue concejala de Izquierda Unida y es profesora de Sociología en la Universidad de Alicante. Muy bien, estupendo. Para quien quiera saber más información. Y a raíz de esto, creo que Miguel tiene algo que deciros, ¿no? Sí, preguntaros si el acto que hicieron los concejales de Izquierda Unida de saltar la valla y unirse a la manifestación, si esto hace bien al movimiento, hace mal, no sé, ¿qué opináis? Yo creo que al movimiento en sí no le hace ni bien ni mal. Le hace que sean 5-10 más haciendo ruido. Como ciudadanos, como personas individuales, me parece estupendo que lo hagan, pero podrían haberlo hecho sin esperar la respuesta de la prensa. O sea, haber salido por donde salieron todos los concejales y haberse colocado detrás de las trincheras y hacer ruido. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que al saltar Entonces llama la atención de la prensa y ya se hacen un eco también como de que ellos, pero que se sepa, ¿no? Que nosotros apoyamos el movimiento, pero que se sepa, ¿no? A mí, yo personalmente me pareció guay. No lo veo como algo negativo, no lo valoraría como algo negativo. Me parece que está bien. Que sí que puede ser que fueran seguramente buscando foto, pero bueno, allá cada uno con su conciencia, si realmente lo hicieron de corazón, adelante. Mientras las cosas salgan con sentimiento, me parece bien. Bueno, por aquí en las redes sociales se manifiestan diciendo como que fue la gente que estaba detrás de la valla la que le incitó a saltar. También puede ser. Sí, que le decían salta la valla y que también fue un poco pues, después del berrinche de que no pudiera hablar nadie más en la acto de investidura, que Sonia Castedo pues un poco era su forma de resarcirse con eso. Y que eso, que había una invitación explícita por parte de un grupo de gente del otro lado de la valla. Que los incitaron a que saltaran. Sí, en verdad, no... No sé, es que no, yo no lo veo como algo negativo. No nos mire, que se una, no, claro, que se una todo el que quiera. Claro. Sí, que se llevaron foto. El tema es que una de las fuerzas que bueno, una de las convocatorias sí. mayores que tiene el movimiento precisamente es que es apartidista, ¿no? Entonces, sí. Hay gente que ya empieza... Bueno, de hecho creo que un sí. comentario de un concejal del Partido Popular fue no nos representan, pero Izquierda Unida sí que representa. Qué pues, casualidad, ¿no? Siempre está. Qué casualidad que Izquierda Unida saltó la valla. Si lo saltaron, que lo salten como personas, como claro. ciudadanos del mundo, pero que se dejen su partido dentro de la plaza, dentro de, ¿sabes? O en otro lado, porque el partido no tiene cabida dentro del movimiento. Sí, pero sí que también hay mucha gente que como que apunta hacia ahí, ¿no? El movimiento va a tener que morir en un partido político si realmente quiere conseguir lo que... ¿Qué opináis de esto? De que va a tener que llegar a acordar cosas con partidos del status quo o bueno, que están dentro del modelo de partido de Partido Democrático, vamos. Pues que no se han enterado de nada. A esa gente le diría, niño, no te enteras, ¿dónde vives? Yo puedo votar a nivel personal a quien a mí me dé la gana, porque para eso tengo el derecho a voto y puedo elegir a quien yo quiera. Otra cosa es que todo el movimiento se vaya a liar con un partido político. Lo dicen las bases, somos apartidistas. O sea, si piensas que nos vamos a vincular en un futuro para las próximas elecciones para conseguir algo con este o con el otro, es que no tienen ni puñetera idea de lo que estamos haciendo. Ni más ni menos. Que se informen primero. Que se informe la gente, que se informe. Sí. La asamblea propondrá propuestas, ¿no? O sea, hará propuestas. Y si algún partido político la quiere apoyar, bienvenido sea. Pero que... Como ciudadano. Como ciudadano. Y si se quiere votar en un ayuntamiento, que se vote. Pero que tampoco se ponga la medallita de vamos con ellos, no. O sea, nosotros somos libres. Sí, una cosa también, un detallito que pasó en el día de la investidura, fue también cuando se acercaron el partido del PSOE. Ellos también vinieron a apoyarnos a los indignados. Cuando ellos llegaron, nosotros estábamos gritando que no nos representan. Entonces ellos nos apoyaban. Elena Martín iba con una flor, como todos los indignados que llevábamos flores. Y todos nos aplaudían, toda la prensa haciéndole fotos, todos ellos con el puño arriba. Entonces cuando los indignados desde el otro lado de las trincheras empezamos a gritarle que PP y PSOE la misma mierda son, pues ellos dijeron, no, os estáis equivocando. Entonces nosotros seguíamos gritándole lo mismo y ellos, no, de verdad que os equivocáis. Cogieron y se dieron la vuelta. A mí todo este acto de PSOE me da a pensar que solo fueron a hacerse la fotito, ¿sabes? A hacer un poquito de apoyo porque saben que no, que vamos en contra de esto, ¿no? De sobre todo el caso de corrupción que hay aquí en Alicante, el caso Brugal, que en el que están imputados muchos políticos de lo que ahora de los que hicieron su toma el sábado en el ayuntamiento. Entonces ellos como para, ¿no? Para defender un poco también esa situación, se unieron a nosotros, pero si de verdad se hubiesen querido unir, hubiesen dado la vuelta a la plaza, como le hicimos todos, y se hubiesen puesto detrás con nosotros con una cacerola a chillarle igualmente, pero no a lo cómodo, a desde fuera hacerse una fotito y a aplaudirnos. Eso no es apoyar un movimiento. Yo de todas formas quiero recalcar que no únicamente Izquierda Unida, ha habido muchos partidos por ahí que no es la primera vez que lo han hecho, que se han ido de un pleno o de algún lado para protestar de forma simbólica, ya que no les queda otra, ya que su voto no iba a tener ninguna utilidad. Es que yo creo que es difícil entender la participación política ciudadana fuera de una asociación, fuera de un grupo concreto cerrado. O sea, históricamente la gente se ha tenido que organizar en grupos cerrados para conseguir cosas. Sé que no ha sido así siempre y no es así en todos los lugares del mundo. No tengo esa información, ¿no? Pero hoy en día aquí o te organizas como asociación o como ciudadano, es difícil en hacerlo y es difícil que las personas lo entiendan, ¿no? Que tú como ciudadano individual puedes llegar a tener una actividad política. Esa comodidad, ese bienestar en el que vivimos nos ha dejado en ese sentido nulos. Y entonces la gente, cuando le dices que no eres un grupo cerrado, o sea, yo creo que tenemos que llevar cuidado con la palabra el movimiento, nosotros, ¿no? Porque en realidad acaba cerrando un poco las posibilidades cuando yo creo que lo que más es que está bien, ¿no? Porque se tiene que utilizar a nivel mediático y nos une, ¿no? Y está bien, pero hay que tener la suficiente apertura como para que cualquier persona indignada ciudadana sea capaz de sentirse movimiento 15M, ¿no? Es súper importante. También es un lenguaje que nuestra sociedad nos ha machacado mucho. Totalmente. Entonces nos cuesta, ¿ves? Sí, sí. Cuesta mucho cambiar eso, pero también poco a poco lo iremos, ¿no? Iremos aprendiendo, ¿no? Cómo hablar de una forma en que podamos incluir a todas las personas, ¿no? O que todas estén incluidas en ese lenguaje. Mm. Lo mismo ha pasado con el lenguaje machista, ¿no? Que siempre se oye indignados. ¿Y dónde están las indignadas, no? Uh-huh. Esto poco a poco irá para adelante, yo creo. Yo cada vez que hablo intento reflexionar en mis palabras, ¿no? Digo, uy, he dicho nos, he dicho indignados. Oye, que yo soy una indignada. Entonces es algo que también poco a poco, ¿no? Poco a poco irá saliendo, yo creo. Y cada uno tiene que hacer tiene que escuchar sus propias palabras para luego poder, ¿no?, decir, ay, voy a intentar decirlo de otra manera y habituarnos a ese lenguaje, el lenguaje en el que se incluye a todo el mundo. Súper importante. A mí me gustaría lanzar una pregunta también a los que estamos aquí y también a los que están en las redes sociales, un saludo para ellos, y es ¿por qué pensáis que es importante manifestarse? O sea, salir a la calle y decir lo que piensas y decir basta ya. Pues también gente joven, amigos míos, ¿no?, también diciendo eso no vale, ¿qué haces ahí? No, eso no sirve para nada. Y es un poco diciendo eres joven, estás estudiando, estás viendo lo que está pasando, ¿qué haces que no estás en la calle? O sea, ya es que lo estás viviendo y aún no has salido, ¿no? Por eso, la importancia que tiene para vosotros es manifestarse. Que nos ha dejado cuadrados, ¿no? Sí, una buena pregunta. Sí. No sé, yo, por ejemplo, yo creo que es importante ya salir a la calle, más que nada porque no tienes por qué estar siempre de acuerdo en todo, ¿no? No tienes por qué seguir siempre lo que te ordenen. Si tú piensas que lo que te están mandando u ordenando no es correcto o no es ético, no tienes por qué agachar la cabeza y seguir al rebaño. Hay veces que hay un poco que rebelarse, ¿no?, entre comillas, y no seguir lo que te ordenen, porque por ejemplo yo pues no voy a seguir lo que mi madre me diga, oye nena, no te hagas el pelo rubio, que me gusta más morena, pues yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana, ¿no? Porque salí a la calle lo mismo. Si yo creo que lo que, por ejemplo, la manifestación del 19 del domingo, si yo creo que el pacto del euro a mí me va a perjudicar a nivel individual, yo tengo que salir a la calle. Y voy a intentar explicarle a toda la gente que hay a mi alrededor que no tiene ni idea de qué es lo del pacto del euro, cuáles son los pros, que creo que no hay ninguno, y todos los contras. Y si ellos quieren ya voluntariamente, por supuesto, que salgan también a la calle. No es, no, pues es que como lo van a probar en Europa y yo no puedo hacer nada, pues no hago nada. Es que eso es la pescadilla que se muerde la cola. Si tú te quedas en tu casa y no protestas, seguro que no consigues nada. Si sales a la calle, pues por lo menos lo has intentado, que quede por lo menos en el intento, ¿no? De decir que no, que no estoy de acuerdo. Intentarlo, aunque sea, ¿no? Y perseguir algunos sueños que tenemos. O sea, ahí queda el, por lo menos, intentarlo, ¿no? Había, no sé, una frase de, esta, de tantas frases míticas que se están escuchando últimamente de... Le diré a mi hijo que luchamos y perdimos con orgullo, pero nunca le diría lo de que no intente luchar, ¿no? Exactamente. Algo así, ya. Y bueno, pues vamos a escuchar un poquito de música. Pasamos al último tema, la manifestación de contra el patio del euro, el 19J. Que eran durezas contra nuestro poco de unidad. Es tiempo de que los prejuicios pasen al montón de la basura que hay que recuperar en forma de razón, pasión y acción. Soy reformista y soy revolucionario. Soy comunista y soy pacífico y libertario. Soy lo que decidamos ser nosotros. Lo mío es sumar, lo mío es sumar. Bastante restan otros y así nos va. Pesan la historia y pesan las malas lenguas. Nos rompe el miedo y la maldita soberbia. Imaginar y ver demás enemigos. La mira puesta en el patético ombligo. No hay una lucha que nos venga en pasado y acabó, porque el futuro se abre por todos lados. Hay que otra vez probar, probar de nuevo. Para el escepticismo siempre hay tiempo. Ni reformista, ni revolucionario, ni comunista, ni pacífico libertario. Soy lo que decidamos ser nosotros. Lo mío es sumar, lo mío es sumar. Bastante restan otros. Y así nos va, y así nos va. Así que las personas, sus ideas. Entendernos más allá de las palabras es la más fértil tarea y la primera solución. Y me machaco con que las personas, sus ideas. Entendernos más allá de las palabras es la más fértil tarea y la primera solución. Obvio, insisto, las personas, sus ideas. Entendernos más allá de las palabras es la más fértil tarea, la primera solución. Insisto, insisto, insisto, las personas, sus ideas. Entendernos más allá de las palabras es la más fértil tarea y la primera solución. ¿Cansado de poner la radio y escuchar siempre la misma música? ¿Siempre la misma charla? Si quieres escuchar algo diferente, escucha lo que mejor te pone. Yeah. ¿Dónde lo puedes oír? En radiojuanvi.blogspot.com. Ya lo sabes, ahí lo tienes. Auténtico musicón presentado por George de la Jungla y Johnny Macaroni en el micrófono. Chequéalo. Yeah. Ahí lo dejamos. Paco a la peña. Hey. Yeah. Seguimos aquí en Radio Juan 23, programa Espimete, fin de temporada, especial indignados. Oh, indignadas. Especial indignadas. Además somos mayoría, ¿eh? Ahora toca hablar del Pacto del Euro, manifestación el próximo domingo, 19 de junio. Y pues voy a leeros si queréis. Y si no, también. Esto lo he obtenido de la página web de Democracia Real Ya. Y bueno, voy a leerlo. El 27 de junio los gobiernos europeos firmarán en Bruselas el llamado Pacto del Euro, por el que los partidos políticos de la Unión Europea se ponen de acuerdo para legislar órdenes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo y del Banco Mundial. ¿Qué se firma cuando se ratifica el Pacto del Euro? Los salarios del sector público deberán estar en consonancia con la competitividad del sector privado, es decir, nuevos recortes al sector público que debe ofrecer los mismos beneficios que los salarios irrisorios del sector privado y el aumento de las jornadas laborales, incluida la disminución notable de los empleados públicos. Para ello, todos los países deberán ajustar sus leyes a lo que dicten los bancos, es decir, una vez que los países no legislarán a favor de la protección y de los intereses del ciudadano y lo harán a favor de las grandes corporaciones bancarias y los mercados. Ahí vamos jodidos. Los mercados. Pero no el de Benalúa ni el de Teulada. No. ¿Qué hay que decir? Importante, ya que han salido los mercadillos. Que hay gente repartiendo... Durante toda la mañana está repartiendo información sobre la manifestación del 19 por todos los tres mercadillos de Alicante, Benalúa, Babel y Teulada. Por Muchamel también iban a ir a repartir también. Y en el INEM también. En el INEM también. Esta tarde un puntazo también, el INEM, ¿eh? Un puntazo. Sigo. Se retrasarán las edades de jubilación en todos los países acorde con la esperanza de vida. Yo creo que esto ya no suena antes de que se firmara ningún pacto. Fomento de la competitividad, vincular los salarios con la productividad, tal y como se ha empezado a hacer ya en España con la última reforma laboral que aboga por flexibilizar los despidos, convenios y contratos. De esta forma, se pone en peligro el actual sistema de negociación colectiva. Impulsar el despido barato y las empresas de trabajo temporal. Los bancos rebajarán la fiscalidad para incentivar la contratación de los trabajadores. De esta manera se irá demoliendo el sistema de seguridad social y se irá introduciendo la figura del becario y del precario perpetuo. Congelación de todas las pensiones. Reducción de ayudas sociales. Reducción de los sistemas de protección social, empeorando la seguridad social. Reducción del gasto en educación pública de forma que, empeorándola, se promueva y se favorezca su privatización. Aumento de impuestos directos e indirectos a la ciudadanía y a la PYME. Y penalización en caso de no cumplir con el pago de estos impuestos a través de multas, intereses, comisiones, etc. Cambios en nuestra Constitución y en la de los países firmantes con el fin de ajustar la economía según los parámetros del FMI, BCE y Banco Mundial, con la consiguiente pérdida de la soberanía de los pueblos. Toma ya, chúpate eso. Pues nada, yo creo que si estábamos indignados, ahora vamos a estar el triple o... O el máximo exponente, ¿no? Claro, es que aquí engloba a toda la población. A toda. No es que diga, no, yo es que soy carnicero y tengo una carnicería en mi barrio y a mí eso no me afecta, ¿no? Sí te afecta porque eres una pequeña y mediana empresa y a la hora de pagar impuestos y todo eso te va a afectar. O sea, te afecta a todos. También he escuchado en algún vídeo, que luego pondremos un trocito del mismo vídeo, que decía que subida del IVA, ¿no? Que ya se ha hecho. Sí. Que claro, una persona que cobre 500 euros y una persona que cobre 500.000 está pagando lo mismo de IVA. Un impuesto igualitario o no tan igualitario. Como nos dicen que el IVA es el impuesto igualitario, pero yo tengo mis dudas. Y a ver si nos puede poner Alfonso ya un trocito del vídeo. Que es. Un momento. El vídeo de Attack. Que también lo tenéis en la web de tomalaplaza.net, de alicante.tomalaplaza.net, y se titula El Pacto del Euro. Y si no lo percibían, con la crisis lo están percibiendo. El modelo económico que tenemos es un modelo que está basado en el crecimiento y particularmente crecimiento financiero. ganar dinero por el dinero. Como estamos en un mundo finito, esto no puede ser, en un mundo finito no puede haber un crecimiento infinito. Entonces se necesitan burbujas, digamos, las burbujas se justifican, y es así como llegamos a ciclos de crecimiento y ciclos de decrecimiento. Es obligatorio en el modelo económico actual, no puede funcionar de otra forma. Lo que sí podemos constatar es que en el ciclo de crecimiento, aparentemente la clase media y baja parece que mejora un poquito, pero resulta que mejora, y lo podemos ver en ciclos anteriores, vía endeudamiento, es decir, que se les facilita el acceso al dinero, pero que finalmente es un dinero y una riqueza ficticia. Y cuando la burbuja estalla, porque el modelo lleva en sus genes eso, tiene que estallar la burbuja para volver atrás, cuando se necesita un dinero para poder pagar el desastre, ¿a dónde se va a buscar? Se va a buscar a la clase media, porque es el lugar donde el dinero se encuentra. Entonces, estas medidas que se toman ahora, yo diría que se justifican totalmente en el contexto, digamos, del modelo económico con sus características. Pero hay otra cosa más. Es que si vemos en los crecimientos, en los periodos de crecimiento, en los ciclos de crecimiento, hay nuevas fortunas que se generan, pero generalmente se confirman aquellas que ya existían, y particularmente las entidades financieras crecen en volumen, crecen en beneficios, etc. Y cuando se produce esta situación, que es una situación que impacta a toda la sociedad, podemos ver que en este pacto del euro no hay absolutamente nada que se les pida a estas entidades financieras. Bueno, pues resumiendo lo que acabamos de oír, el grande se hace más grande, el mediano se hace más pequeño y el pequeño se hace indigente. Esto es así. Y que luego, que lo que también se está diciendo, la impunidad de los bancos, que han sido los que nos han metido en la crisis y no la están pagando. Está pagando Ciudadano, lo que están diciendo. El que tiene una empresa y le va mal, quiebra la empresa. El que se administra mal en su casa, le va a faltar de comer. Pero el banco, que es el que se está administrando mal, se ha endeudado de forma inimaginable, ¿no? Era encima, los gobiernos le están dando ayudas del que es dinero público, dinero ciudadano, y se la están dando a ellos. ¿Por qué no le están dando también ayuda a la empresa que está quebrando o a la persona que le falta dinero para comer y se lo están dando a los bancos, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo este hombre. Y también otro trocito que nos va a poner Alfonso en el mismo vídeo. El dinero del que tanto se habla, ¿quiénes lo generan? Sobre qué dinero hacen beneficio los bancos que anuncian, están anunciando beneficios. ¿De dónde viene el dinero? Pues viene de la ciudadanía. No nos engañemos. Muchas veces dicen, no, es que los bancos tienen, hay bancos que tienen activos propios que han ido acumulando. Vale, es cierto, han hecho buena gestión, pero vayámonos al origen del banco. Cuando un banco abre las puertas desde cero, ¿quién hace que ese banco, si hacen las cosas como debido, vaya creciendo y empieza a tener el dinero que lleva a la ciudadanía? Y eso es una toma de conciencia. Y no se trata aquí de ir, digamos, con un arma o lo que sea, a pedir que es nuestro dinero. No es eso, pero que tomemos conciencia que eso es así. Y puesto que además, en el tema del pacto de USB, ahora, con los agujeros que hay de deuda por todos los lados, pues hay que hacer frente a eso. ¿A dónde vamos a buscar el dinero? Pues vamos a buscar el dinero reduciendo los salarios, incrementando los impuestos de esa misma clase social, que es donde se encuentra. Claro que los ricos tienen también, pero normalmente vemos que las medidas van directamente a suprimir prestaciones sociales, a hacer que los impuestos, el IVA, lo paguemos todos, aunque ganemos 500 euros mensuales o ganemos 10.000. Eso es, vamos, claramente medidas que van para que la clase media y media baja paguen los platos rotos. Bueno, pues ahí lo dejamos. Insisto, alicante.tomalaplaza.net, ahí están los vídeos colgados y yo creo que son realmente interesantes. O sea, tenéis tiempo verlos. Y vamos a pasar ya a la manifestación del 19, del domingo, contra el pacto del euro. Y participantes oficiales, ¿no? Podría decir de alguna forma. Democracia Real Ya, Toma la Plaza, Juventud Sin Futuro y La Hoguera Combativa. El recorrido empezará en el Corte Inglés, con la calle Churruca, donde está la fuente, ¿no? Ahí debe ser más o menos. Cuando vea mucha gente ahí. O sea, ahí donde está la fuente, al lado del Corte Inglés. Empezará ahí, seguirá por un Maisonave, bajará hasta Canalejas y acabará en la Esplanada. Sí, paseo marítimo, ¿no? Sí. Luego también tenemos el panfleto que están repartiendo los de Toma la Plaza. Que hay un dibujo que pone: no pagas el pato, el pacto del euro, ¿no? No pagas el pato del pacto del euro. Y aquí te dicen toda la información: manifestación, no al pacto del euro, domingo 19 de junio a las 7, avenida Maisonave, Doctor Gadea, Canalejas, Esplanada. No te quedes en casa, lucha por tus derechos. Y bueno, si quieres, Sofía, mismo leerlo. Bueno, pues es un poco más o menos lo que ponía en el de Democracia Real Ya. El 27 de junio los países de la zona euro, entre ellos España, firman en Bruselas el pacto del euro. ¿En qué te afecta el pacto del euro? Pues te recortan salarios y derechos sociales, te congelan las pensiones, te retrasan la edad de la jubilación, te aumentan los impuestos, te recortan las ayudas y privatizan los servicios básicos, reducen el gasto en sanidad y en educación, habrá más precariedad laboral y más desempleo. ¿Y quién sale ganando? Pues beneficia a los estados ricos que han comprado nuestra deuda, a los bancos y a las grandes corporaciones financieras. Nosotros somos como tú, trabajadores, estudiantes, parados, jubilados, de todas las edades. Nuestras acciones son siempre pacíficas. Nos preocupamos por el futuro. Buscamos una sociedad más justa y equilibrada. Siempre hemos hecho lo que nos han dicho. Y sí, a estas alturas ya estamos indignados. Y queremos un cambio mejor. Sal a la calle, únete. Todos juntos podemos. A ver, pues nos queda alguna canción por ahí para poner. ¿Estás cansado de poner la radio y escuchar siempre la misma música? ¿Siempre la misma charla? Si quieres escuchar algo diferente, escucha lo que mejor te pone. Yeah. ¿Dónde lo puedes oír? En radiojuanvi.blogspot.com. Ya lo sabes, ahí lo tienes. Auténtico musicón presentado por George de la Jungla y Johnny Macaroni en el micrófono. Chequéalo. Yeah. Ahí lo dejamos. Para toda la peña. Yeah. Asomaste a la ventana, yo me preocupaba por ti. Toda la gente te asustaba y te querías morir. Ven afuera a comerte el mundo. No te preocupes, todo sigue su curso. Es la hora de los gigantes y no queda sitio para nadie más. No te quitaste el sombrero y no sabías bailar. Pero cerraste tu agujero, ya no querías llorar. Vas aprendiendo a navegar este río, tarde o temprano. Bueno, pues aquí acaba nuestra 31 edición de Exprimete, final de temporada. Volveremos en agosto, si no me equivoco. Y nada, agradecer a los indignados que han estado hoy con nosotros, a Jesús de Democracia Real, que también ha estado por teléfono, y a los oyentes que nos han estado escuchando. Muchas gracias, Sofía, Jorge, Nuria, Violeta y Alfonso, que está ahí en la pecera. Hasta otra. 19 de la calle. Todos juntos, vamos. Un poco de música. Toma la plaza, toma la plaza, toma la plaza. Toma la plaza, toma la plaza, toma la plaza. Libertad, libertad, libertad, libertad. Toma la plaza por tus derechos. Sigue, toma la plaza, toma la plaza, toma la plaza. Toma la plaza, toma la plaza, toma la plaza, vámonos. No te quedes en tu casa, tuyo, vente. Vente para acá, vente para acá. Sigue, toma la plaza, toma la plaza, toma la plaza. Le le le le le le le le le le le. Así que toma la plaza, toma la plaza, toma la plaza. Toma la plaza, toma la plaza, toma la plaza. Libertad, libertad, libertad, libertad. Libertad, libertad, libertad, libertad, libertad. Toma la plaza por la democracia. Toma la plaza por tu derecho, así que toma la plaza. Vamos, gente. Toma la plaza, toma la plaza, toma la plaza. La última. Toma la plaza, toma la plaza, toma la plaza. Te esperamos el domingo 19 de junio a las 7. Todos los jueves a partir de las 12, ¡exprímete! El magazine de radio de Juan 23. Tenemos entrevistas, debates y cachondeo. Y todo esto con musiquita de lo más variado.